tercero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 40, titulada No he leído ni las putas noticias. Y sí, este es el título del programa de hoy y literalmente es fiel a la realidad, porque hoy no hemos tenido, bueno, el que hace el guión normalmente me lo suelo preparar a mediodía, tal, a la hora de comer, o el ratito antes de empezar, y hoy no he tenido ese momento Olbran para ello, así que hoy, como en la primera temporada hubo un programa en el cual simplemente leímos las noticias tal cual estaban trilladas o depositadas en el grupo que tenemos privado de almacén de Jet Set Podcast, pues se irán leyendo, se irán comentando sin estructura normal. Así que hoy, además, tampoco estáis mal para comentar. Hoy ha sido un día un poco desastroso, pero aquí estamos, el trío original. Está el Ferry. ¿Qué? ¿Yo? Estoy aquí, claro que sí. Tírale. Muy bien, está Chose. Bueno, vamos empezando ya, por favor. Ya sé. Míralo, el prisas. Y también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, en un programa en el cual me quita la cama el puto Chose. Pues nada, la quitaré yo también. No me vais a ver el cepeto, perlas. Y sí, es un tema, porque no hay cams hoy disponibles, ya que como falta Aymar y la escena del OBS está configurada para 4 cams, pues no tengo ganas de configurarlo para 3, así que no hay cams. Está guapo eso, ¿eh? Pues nada, chicos, es lo que hay. Saludemos a la gente que está en el chat, que están por aquí. Javier G, está Sansura Insomniac y Zacro, están los tres por aquí, más unos cuantos más que estáis por ahí, pero sin comentar por el chat. Animaos a comentar. Saludos. ¿Qué cositas tenemos para hoy? Pues bueno, haciendo memoria, porque no voy a navegar por el grupo, no voy a perder la marca del inicio. Cositas que han pasado esta semana, pues por ejemplo, creo que ha salido el tráiler de Star... No, eso fue la semana pasada. Empezamos bien. Se han cancelado unas series de Juego de Tronos. Hay rebajas del tema de la Play por retrasos de Last of Us. Está por ahí Remus Six. Sí, el Mandaloriano. Ha salido un tráiler que van a espiarnos los teléfonos en España. Y que sí, cosas así, ¿no? Sí, que se pasa Facebook Gaming. Y el tráiler de Death Stranding, no sé si he dicho eso ya. Pero bueno, sí. Vale, pues da igual. El caso, hay cositas, va a haber cositas, vamos a comentar cositas, no os preocupéis, porque siempre hay algo que decir, y si no, ya tenemos nuestra puta gilipollez cargada hasta las... No, no hace falta relleno, ¿eh? Para aportarlas. Yo sé, vamos rellenando. Dice Zacro, empezad con los monos de los cojones y el superputa madre Galaxy, que este programa apunta maneras. Voy buscando un poquito de shitposting para animar el programa y empezamos, chicos. Ladies and gentlemen, four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab, mark four. Grab, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Bueno, pues, lo he hecho, me pasó a ver. Puto shitposting y me estoy partiendo el culo aquí solo, en fin. El retraso. Solo no, tú tranquilo. Si no tienes 18, no, pero es que estoy viendo más y hay mucha mierda. Puto Google, me cago en Dios. Pero yo no miro a humillar. Venga, va, empecemos. Mira ya, hostia, venga. Vamos a empezar. Pero ha de empezar el que siempre dice de vamos empezando. Pues venga, Chose. Pues vamos empezando, Chose. Que la primera noticia es mía. Hombre, Chose, alete. Bueno, Tírale. Pues os iba a comentar el título. La showrunner de The Witcher confirma que no se ha tomado referencias específicas en el videojuego. No, y cito textualmente, no. La verdad es que no tomamos referencias específicas del videojuego, no usamos los personajes que ellos crearon, pero el espíritu del videojuego está ahí y verá, eso para mí es lo más importante. El espíritu del videojuego. No, el Crusader Kings. Hostia, qué peta el Discord, si es que soy gilipollas. Ah, vale. Venga, habla ahora, que se ha cortado. Lo sigo. No. También dijo que... Yo sé, repite, que no sé qué he hecho en el Discord que ha petado. Me cago en tu calavera. Vale, repito lo que cito textualmente. No, eso se ha entendido y tampoco importa. Vale, de acuerdo. Vale, prosigo. Nos basamos en los libros, pero digamos que la serie tiene mucho más. No es tan simple como la correspondencia de una temporada por cada libro. Hay historias cortas que se contarán en el momento adecuado. Son 8 episodios de una hora y creo que la gente va a emocionarse por la forma que aparecerán las diferentes historias estructuralmente a lo largo de la serie. Vamos, que se va a tomar la licencia como el saga de los cojones y si viene ocasionalmente menciona algún personaje del videojuego, pues lo harán. Pero que principalmente van a ir a su puta bola. Es bien. Sí, la verdad es que la gente que espere referencia 100% al videojuego, pues igual... Pero es que eso está claro. Es que... Sí, pero eso está, una cosa es lo que te muestran en un videojuego, otra cosa es implementar en una serie. Ya ocurre lo mismo con las películas, con lo cual no es de sorprenderse. Para nada, pero sí me sorprende lo que han decidido hacer con el lanzamiento de los juegos remasterizados de Disney, Aladdin y El Rey León, que, para sorpresa de todo el mundo, van a sacar una edición limitada de cartuchos de Super Nintendo y Mega Drive, en concreto El Rey León para Super Nintendo, en este caso sería, la Super, pero la versión americana del cartucho, y para Mega Drive, el Aladdin, ¿no? Y ya, pues bueno, ha reavivado el mítico debate este, la mítica pelea que hay entre que si el Aladdin de Super Nintendo o el de Mega Drive es mejor, cuál es mejor de los dos. Pues bueno, como han reeditado el de Mega Drive, pues ahora dicen, ah, han reeditado el bueno, ¿eh? ¡Hombre! Pues no lo sé, porque no jugué a estos juegos en su momento y la verdad, me los perdí. No tuve Mega Drive, soy un ser de mierda. Eres un puto pobre. La verdad es que sí. En ese momento, con 2 años, era un poco difícil la explotación para trabajar. Y bueno, poder 5 duros da para un par de años conseguirte uno, ¿eh? Yo no digo nada, pero ahorrando. Se le acabó metiendo el elefante a la hormiga. Así que. Sí, exacto. La cuestión está en que los cartuchos, pues siguiendo un poco la línea de aquel mítico Street Fighter 2 que salió, que simplemente fue una reedición también para la Super, pues bueno, el precio es un poco elevado, ¿vale? Más o menos se habla de unos 100 pavos. Pavos literalmente son dólares americanos. Y obviamente pues es una edición limitada que, bueno, incluye también un manual, una caja acorde y tal. O sea que, a ver, en realidad no está mal, pero esto es para, bueno, coleccionistas. Va a funcionar en el cartucho original, por supuesto, o sea, en la consola original, o sea que... y va a ser región libre, por lo que ponen aquí en la web. Va a venir en varios colores el cartucho y son 4.500 unidades las que van a sacar, al menos del Aladdin. Y nada, la verdad que es curioso que hagan estas cositas y, sinceramente, es... Disculpa mi ignorancia, pero es la misma versión de Aladdin, aquella de PC que necesita no sé cuántos disquets para instalarlo. ¿Puede ser? No lo sé, Chose. No lo sé. Ni puta idea, pavo. Mira. Que como decía Chose de ahorrar, pues los que se compren una PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro... Les costará 70 euros menos hasta el 4 de noviembre, así que ahora. Es el momento adecuado. ¿Cómpralo ahora o esperarse al Black Friday? Sí. A la puta 5. Han dicho que todos los packs de la consola, pues eso, rebajados unos cuantos pavetes. Así que sí. Es el momento, amigos. Ya sabéis. Claro, el que no la tenga, que la compre. Y el que no, tampoco. Más cositas. Más casitas, cuéntame, ¿eh? ¿Qué le pasa a Will Smith? Pues que se ha quedado muñeco, no. En realidad lo que pasa es que para hacer su muñeco en la peli esta de Géminis, pues se han dejado una cantidad bestial de dinero. La panojita. Sí, efectivamente. Es decir, El hacer. Pero en la peli es cantautor. Porque no veas cómo canta, ¿no? No, tú no eres un payaso, eres el circo entero. Pues, a ver, la cuestión está en que, por otro lado, pues bueno, todo este tema de... del CGI y del deepfakes, esto de, sí, de remodelar un poco la jeta a los actores reales, pues... que se va a cada vez se está implementando más, al parecer. Sí, o sea... Y no es nada barato. Con el tema de los deepfakes y tal, pues llega un punto en que dices, a ver, ¿te compensa más gastarte esa millona en hacer cosas o con los putos deepfakes lo hace? Porque, por ejemplo, estoy viendo ahora un vídeo de Matrix con donde Neo es Will Smith y es jodidamente... Sí, también hay otro por ahí rulando de... ¿cómo, cuál era? El Resplandor, Jack Nicholson, que lo interpreta a Jim Carrey, que es buenísimo. O sea, sí, y hay un montón de porno así también. Sí, bueno. Sí, claro. Yo creo que empezaron ellos, pero bueno. Así que nada. Lo que me hace gracia es que esto cada vez se está desarrollando más y es como que a ciertos actores no los terminan de jubilar, ¿sabes lo que quiero decir? Escucha, y es que es lo que va a pasar. Va a pasar. Sí. De hecho, esto ya se mencionaba en Los Simpsons o algo así. Algo parecido. O en Futurama, que les cortan la cabeza y los tienen para toda la vida, ¿sabes? Sí, o en Futurama. Bueno, el caso es que los Simpsons del futuro... Da igual. los Simpsons de otro color. Muy bien. Y bueno, ¿os acordáis que dijimos hace una semana o así? Ya ni me acuerdo en qué programa fue. Que Mike Ibarra se iba de Microsoft. Mike Ibarra se va de Microsoft. Eso es. Pues le han tenido que pagar una pasta a los de Blizzard para mudarse, porque Blizzard últimamente está sacando pestes, ¿sabes? Pues la cuestión es, como ha adelantado Chose, que Mike Ibarra ha fichado por Blizzard después Ibarra, de dejar... ¿Eso no es lo de las salsas estas que están tan buenas, tío? La salsa cóctel, la salsa gaucha, están buenísimas, tío, son baraticas. Hostia, pues ahora que lo dices, sí, son ellos. Tienen aceite y esa mierda, según estoy viendo en su web. Pues escucha, la salsa cóctel que es para las gambicas, joder, qué rico. En Navidad yo no como langostinos, sino con salsa cóctel. Producto, salsa, cóctel. Es verdad, chaval, aquí está. Y tienen roquefort. ¡Ulala! ¡Ja, qué mate, culeaos! Chose, ¿puedes comer de esto? ¿El qué? Nah. No. Te veo, gilipollas. ¿El qué esto? Joder. Sí. Bueno, pues el caso. Mike Ibarra. El de la salsa. Que a partir del 4 de noviembre pasa a formar parte de Blizzard en calidad de vicepresidente ejecutivo, cual Homer, y director general. Qué mancha la te dice. Oye, ¿de qué quieres que te fichemos? ¿De vicepresidente? No, vicepresidente ejecutivo. Joder, es que el primer comentario en el otro lado dice: muy buena su mayonesa. En España tiene bastante gracia. Joder. Es que la hacen bien, joder. La hacen bastante bien, las salsicas. Pues nada, eso, que ahí está el Perla fichado, ya tiene nuevo curro. La siguiente noticia tiene cachondeo de sobra. La siguiente noticia, el cachondeo es que es en serio, entonces, bueno, ¿qué más? Ya, por eso tiene gracia. Bueno, sigue, la semana pasada sí que dijimos, venga, va, ya, la última noticia, vamos a completar un poco lo que dice el otro, el cual, el Pascual. Pues resulta nueva Disney, por el todo este tema de que si Martin Scorsese y el otro viejo que hacía películas guapas se quejaban de que Marvel no eran películas. Pues espera, no. Que ahora voy a contestar yo a Disney cuando termines de leerla. Pues no va Disney. Pues no va Disney, dice. O sea, en plan, defendiendo a Marvel, diciendo que si es que Marvel no es tan buena como las mejores películas de Scorsese y Coppola. Te digo una cosa, no pone Marvel, pone Black Panther. Y dice, ¿acaso Black Panther no es tan buena como las mejores películas de Scorsese y Coppola? No. No lo es. No, es que es una puta birria, es una basura. O sea, es que no sé por qué cojones la ponen como la top de Marvel. Es que no vale algún su puta calavera el blanquito canoso ese. Para Marvel, o sea, o Disney al menos, tienen a Black Panther, y esto es la muestra completa, sí, sí, como su puta obra cumbre. Dice sí, sí, mucho sí. De esto, ¿eh? O sea, de... Sí, dice mucho de... lavado de cabezas y... Te digo... New World Order, hermanos. Oink, oink. Te digo una cosa, podría haber escogido cualquier otra puta película, pero no, ha tenido que escoger la de los negros maricones. A ver, que no se nos ve las caras, pero nos estamos partiendo el culo, es todo cachondeo, como siempre. A mí el humor negro no me hace ni puta gracia. Eso es porque te vas para lo oscuro. Porque no se te ve la risa. Bueno, ¿qué dice, no? ¿Cuáles han sido...? No la habéis pillado, pero bueno. Pues explícalo, ¿verdad? No, me la suda. Bueno, en una conferencia del Wall Street Journal, como leemos en spin-off, dicen que Iger ha salido en defensa de las películas de Marvel y dice, o dijo, el Bart Simpson, a mí no me molesta, pero sí me molesta en nombre de la gente que trabaja en estas películas. Respeto mucho a Francis Ford Coppola y Martin Scorsese por las películas que han hecho. Películas que me gustan y que todos hemos visto. Pero cuando Coppola usa la palabra despreciable, yo reservo la palabra despreciable para quien comete asesinato en masa. ¡Estos son películas! ¿A quién está hablando? ¿Está hablando a Kevin Feige, que dirige Marvel? ¿O a Taika Waititi? ¿O a Ryan Coogler, que dirigen para nosotros? ¿O a Scarlett Johansson? ¿O a Chadwick Boseman? Podría nombrar a mucha gente. ¿Robert Downey Jr.? Y matizó las palabras. Dijo el Bart Simpson: creo que he sonado un poco más a la defensa de lo que me gustaría, porque no siento la necesidad de defender lo que estamos haciendo. Estamos en el negocio de, primero de todo, estamos en el negocio de hacer dinero. Y somos un negocio rentable. Al mismo tiempo, en Disney intentábamos equilibrar, contar grandes... ¿Cómo? Al mismo tiempo, en Disney intentamos equilibrar, contar grandes al mundo, o sea, la puta traducción o el texto está mal puesto. Yo el translate, hijo de la gran... Infundirlo con grandes valores y apoyar a nuestros más de 200.000 trabajadores alrededor del mundo con mucho cuidado. Y sinceramente, respeto. Yo no estoy confundido por esto. Si quieren quejarse por películas, están en su derecho. Y dice, eso sí, lo mejor estaba por llegar, ya que al parecer a Iger le han molestado mucho estas críticas y no se ha podido cortar al decir entre líneas que Black Panther es una de las mejores películas de todos los tiempos. ¡Ojo! La madre que lo parió. Cito ahora, eso era del autor del artículo. Dice, ¿me están diciendo que Ryan Coogler haciendo Black Panther es algo que de alguna forma es menos que lo que nunca hayan hecho Martin Scorsese y Francis Ford Coppola en cualquiera de sus películas? ¡Venga ya! Sí, he dicho eso. Pues Iger... es usted un set despreciable. Sin más, o sea, no tengo más que decir. No ha tenido ni impacto cultural ni impacto de nada. O sea, Black Panther lo que ha sido es una puta maquinaria política. Ha sido básicamente una película que ha recaudado mucho, pero como película, bueno, escuchad el Hot Factory en el que hablamos de ella o simplemente ved la peli y juzgad vosotros mismos. Es una puta mierda de película. Y lo que ha citado este hombre no tiene ni pie ni cabeza. O sea, me estás comparando películas de Scorsese y de Coppola con... Adiós con un gitano. De momento el programa está cumpliendo con los cupos de racismo y demás ofensa a colectivos. La verdad es que vamos por buen camino hoy. El caso es que hablando de retrasados, vamos de retrasados a retrasos, porque esta noticia que la has puesto en un tuit y después la has puesto en noticia de Vida Extra, así que la voy a leer de Vida Extra, hijo de la gran puta. Espera, porque voy a leer un poquito el chat, hombre, que está aquí la gente aquí opinando. Por ejemplo, bueno, la decía, por cierto, ¿cuándo sale la Google Stracciatella esa? Pues ni me acuerdo, es que como me importa tantísimo, sé que está ahora, creo que ha empezado las betas ahora para los que pagaron los founders, empezará ahora y luego ya para el público, pero vamos, que tampoco me interesa. Lo cual. La Google Stadia, coño, la llama Stracciatella. Stracciatella. José Rabanera nos decía, ¿dónde están vuestras caritas de perlas, eh? Pues como hemos explicado, si no está Aymar, desencuadra la imagen y paso de cuadrarla. Y Kazumira volvía a decir, jajaja, ja, ja, esta Disney. Yo creo que dijeron el Black Panther para dar a entender que son mejores las suyas. Sí, sí, pero que no. Y José Rabanera acaba con un sutil pero efectivo, Coppola, cómeme los huevos. Sí, sí, y tan efectivo. Bueno, yo también quiero contestar a lo de que no se nos ven las caras. Y es que ya que no está Aymar, en honor a él, pues hemos dicho que no se nos vea el pelo tampoco. Pues vamos con la siguiente noticia. Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine y Gods and Monsters se retrasan hasta el próximo año fiscal. Ay, Dios mío, qué puta mierda. Tampoco es que me importe mucho esta noticia, ¿sabes? Porque estamos hablando de tres juegos que me la sudan más que mis cojones al viento en agosto. Mira, viendo la portada de este Watch Dog, me está recordando al Saints Row. Eso iba a decir, justo eso. ¿Están aprovechando o intentando aprovechar el hueco que ha dejado Saints Row desde hace unos años? Posiblemente. Sí, seguramente, porque es que si no, no tienen nada que hacer. Que me la sudaba Saints Row en su momento y ahora me la pela. A mí me parecía un juegazo, ¿eh? Saints Row, el 3. Coñas, te lo pasabas de puta. El 3 y el 2. El 2 y el 3 estaban bien, pero ya está, los demás son pura... No, yo los demás no los he tocado, sinceramente, ni ganas. A ver, luego hay noticias que, como me acuerdo, las voy a empalmar ya sobre este tema, ¿vale? Porque resulta que Ubisoft ha reconocido que The Division 2 y Ghost Recon Breakpoint no han cumplido con las expectativas. ¡Vaya! Lo que han dicho es, primero, es difícil generar interés para una secuela de un juego multijugador en vivo cuando existe un título anterior que se ha beneficiado de años de optimizaciones, dijo Yves Guillemot. En consecuencia, debemos asegurarnos de que pasa más tiempo entre las entregas de los juegos en vivo. Segundo, nuestra estrategia es introducir innovaciones en el gameplay. Ha tenido un impacto positivo en nuestras marcas. Sin embargo, para ganarnos a los jugadores, estas innovaciones deben implementarse a la perfección para ofrecer una experiencia óptima. Espera. ¿Por qué pones esa bote gilipollas, tío? Por no ponerme en plan, primero es difícil generar interés para una secuela de un juego multijugador en vivo. Bueno, quedas igual de gilipollas, ¿sabes? Sí, pero como no me ven la cara, pues no me ven la cara de subnormal que tengo, al menos hoy. Y la cuestión es esa, se defiende un poco Yves Guillemot diciendo que no hay elementos pay to win en nuestros juegos, pero bueno, igualmente no te exime de hacer un juego de mierda, ¿sabes? Es decir, recuerdo cuando salió The Division 2 que sí, mucha gente decía, guau, la verdad es que está todo guapo, primo, no sé qué tal, pero con el tiempo no ha tenido ni de puta coña el mismo tirón a lo largo del tiempo que tuvo el primero. The Division 2 ya se ha podido encontrar por ahí a menos de 20 euros. ¿Estamos tontos o qué? Y luego aparte, bueno, no solo esto, sino que otra noticia que salió conforme anunciaron estas dos anteriores fue el hecho de que las acciones de Ubisoft se hundieron un 30% tras anunciar, aparte de los retrasos, pues malas ventas en los títulos que hemos comentado. ¡Hostiazo! Entonces, pues si veis las gráficas que rulan por ahí por Twitter, pues se ve un bajón bestial en cuanto a, en fin, todo el tema económico de Ubisoft. You. Es que no solo hay retraso en todo esto, o sea, es decir, ¿dónde coño está el juego de los barcos que tanto me la pela pero que tanto prometieron? Skull and Bones. ¿Sabes? Escúchame, ese es, lo volveré a decir siempre que salga el tema de ese juego, que ya a mí no me importa que se retrase, por mí como si se cancela, o sea, deberían cancelarlo. Yo creo que lo han cancelado, me han escuchado, pero no lo han querido decir todavía porque si no las acciones se desploman otro 30%. ¿Sabes que se ha desplomado también, al parecer, pero a nivel interno? ¿Qué? La fecha de lanzamiento de Ghost of Tsushima, que al parecer internamente se ha pospuesto el lanzamiento. Claro, el juego en teoría no tenía una fecha de lanzamiento, sino que para 2020 aprox, pero es que al parecer lo han retrasado. Yo me huelo, porque a ver, y lo podemos decir ya, The Last of Us, es decir, lo anuncian y en menos de un mes te anuncian la fecha de, o sea, te retrasan la fecha de lanzamiento. O sea, no tiene ningún puto sentido. La cuestión está en que, claro, The Last of Us iba a salir en marzo, lo han retrasado hasta mayo. No, obviamente, en febrero, capullo. Bueno, en febrero, da igual. Iba a ser el primero antes del boom de Final 7, Cyberpunk y todo esto. Y lo han retrasado después. Jugaba con una ventaja y han pasado el tiempo prudencial, digamos, para que vuelva a pillar en un mes nuevo y, en fin. Pero lo que me hace sospechar es que, claro, si sale también la noticia esta de Ghost of Tsushima, pues entiendo que Ghost of Tsushima se va a atrasar, por lo menos hasta, pues ponle octubre o así, y sea el gran título de despedida de PlayStation 4, porque ya en teoría en las navidades siguientes sale la Play 5. El gran título multiplataforma. O el gran título de apertura de PlayStation 5. Ahí estamos. Es que Ghost of Tsushima puede ser ese. Tsushima. En fin, el caso es eso. Bueno, ya has dicho el retraso, así que nada. Hablando, joder, macho, es que vamos de retraso en retraso. Sí. Lolito se pasa a Facebook Gaming. Sí. ¿Tú te has informado algo más de esto? Yo ni puta idea. Maravilloso, entonces. Pero no, pero más que nada porque ya no sigo a streamer ni nada de esto. No. Antes sí, cuando tenía más tiempo, pero es que generalmente a los que sigo yo no son famosos. Ahora solo te falta volver a comer carne. Pues la cuestión... la cuestión está en que, bueno... ¿Qué ha pasado con Lolito? Pues que ha firmado un acuerdo con Facebook Gaming para hacer ahí sus streamings gamers, ¿vale? Él no se ha pasado a Mixer como otros han hecho, sino que se ha ido pues para la otra vertiente. Facebook al parecer está apostando muy fuerte y un fichaje como este, pues al menos en España es bastante importante, ¿no? Ya, ese me importa un río, la verdad. A ver, a mí me pela los cojones, ¿vale? Pero está claro que aquí lo que se está pagando ya un poco es por exclusividades a nivel... tengo este gran streamer que me va a traer no sé cuántas views y pues lo fichan en exclusiva. Obviamente van a recuperar la inversión. Entonces, la cuestión es esa. Y que para Facebook Gaming tendrás que tener el perfil en Facebook. Claro. ¿No? Claro. Entiendo que sí. Claro. No, yo espero que eso lo separen de alguna manera. Porque más que nada porque la chavalería de hoy en día de Facebook pasa hasta el culo. Precisamente para recuperar el público joven. Efectivamente, porque al final tú ten en cuenta, por ejemplo, con la comunidad de YouTube, con la comunidad de Twitch, todas esas webs ya tienen, por así decirlo, su comunidad montada, más luego hoy en día yo podría decir que la red social que más lo peta entre los jóvenes es Instagram, pues está todo un poco bifurcado por ahí. Sí. Por eso quieren darle vidilla a Facebook, por Facebook claro. Luchan los viejos y la gente para compartir gilipolleces que no han visto en otros sitios todavía. Eso es. Y las típicas gilipolleces que la gente, oh, me lo voy a copiar y lo voy a pasar por mi grupo de WhatsApp. A que soy el más gracioso de todos, chicos. Oh, vaya, ya lo han pasado 3 veces, lo pasaré mañana si no se acordarán. Dice José Rabaneda, ¿Lolito o Lomito? Es el único gordo que no respeto. Hostia, pues anda que Alex el capo, macho. Joder. Alex el gordo. Joder. Bueno, Javier G decía, ¿Ibs Guillemot era el Yayo Sarasa del E3? Sí, creo que era él. Escucha, ¿qué? Una cosa, para la siguiente noticia, ¿sabes sumar? Pues no cuentes contigo, ¿no? No, pues si sabes sumar. Vale, sí. Que sepas que se suma versión PC a la de Nintendo Switch de Panzer Dragon Remake. Está pesico el desgraciado, ¿eh? Otro bocadillo de panceta, Panzer. No sé si lo anunciamos la semana pasada de que el Panzer Dragon iba a salir en físico. Vale, pues nada, a ver. Esas mierdas, pues ahora también en PC. Muy bien, lo seguiré comprando físico en la Switch, la verdad. Pues también. Me interesa tenerlo ahí. Bueno, también lo que, como iba a comentar, que Kazumira en el chat dice, pero Lomito no fichó por Andorra. Sí, sí, fichó por Andorra y ahora ficha por Facebook. Y hostia, dice, bueno, que ya ha llegado a la actualidad en HOT. Ahora, si no lo has hecho, ponte con Jet Set Podcast y tienes pues también un para... aplauso. Se te va a hacer más corto. Y dice que lo de Stadia le interesa tanto como una patada en la entrepierna. Y la verdad es como a todo el mundo, Perla. Con razón. Fer, ¿qué noticias pasaba ahí tú de COD? Call of Duty Modern Warfare corre a 4K y 60 FPS en Xbox One X. El rendimiento del futuro ya está aquí, papo. Esa frase última es un poco ahorrable, más que nada porque, claro, es que a mí las noticias de Somos Xbox, claro, es que ese es el tema. Las noticias de Somos Xbox a mí me hacen muchísima gracia. Ya, mira a mí. Porque es en plan el homónimo pipero, pero en verde, ¿sabes? Pues lo mismico. Y habría que coger con pinzas esta noticia, porque habría que ver si de verdad es 4K real o hay rescalado, en fin. No sé yo hasta qué punto creerme nada. Bueno, pero... el COD puede estar más cerca de lo que pensábamos, ¿eh? Lo está diciendo, no me he visto el Digital Foundry analizando el rendimiento de este COD, pero ya hay uno en los comentarios que dice, no, no es el rendimiento del futuro, rasca a 60 FPS y no es capaz de mantener esa cifra, además de no ser 4K nativos, sino dinámicos, o sea que... Desmontada la noticia. Es que es eso, yo de estas webs no me puedo creer una puta mierda. Por eso no sigo a ninguna web que sea de una o de otra marca. ¿Sabes por qué sigo yo a estos hijos de puta en el Telegram este de difusión que tienen? Por los concursos. ¿Por qué, Fer? Por los putos sorteos, joder. Y que de vez en cuando hay viernes que cogen y ponen un código de un juego digital gratis ahí para el más rápido y te lo descargan. Joder. No he cogido ninguno, qué guapo, ¿eh? Si es que ahí no, eso... es que somos muy listos en este programa. Tenemos de mierda a mierda. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, de la puta noticia. Tan, tan. ¿Pero qué basura es esta? Cuéntala ya de una puta de puto cabrón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Disney ficha al creador de Chernobyl para ocuparse del reboot de la saga. ¿Qué pasa? ¿Que están cancerígenos ya o algo? Pero si no has dicho el título de la saga, payaso. ¿De qué? Joder, con la música ya, yo creo que alguien lo... Pues puede haber algún disléxico musical que no sepa qué mierda estábamos haciendo. O taradáis como el puto culo, nunca se sabe. Joder, pero era para crear expectación, sí, efectivamente, para... El creador de Chernobyl para ocuparse del reboot de la saga Piratas del Caribe. La maldición de la perla negra. Yo, tío, desde la 2 sobran todas. La 1 sobran todas. Posiblemente, sí. La 2 no estaba tan mal, pero es que ya la 1, pues bueno, estuvo entretenida sin más. Es que la 1 hubiese pasado la historia, pero es que dices la 1 no, y la 2 y la 3 y dices que no, es una buena película de piratas. La 1 recuerdo salir del cine y comentarlo con mis tíos, en plan, yo ahí era un piojo, ¿sabes? En plan, pero que ya tenía desgracia, pero oye, pues cuando salió era el 2004, 13 años o así. Y la vi, recuerdo que la vi y dije, está bien. Y uno de mis tíos dijo, pues ya está, una de piratas más. Y es que en realidad no me impresionó la película. O hombre, sea, los efectos en aquella época fueron la hostia. Choselete, por Dios, se ha ensalzado mucho la figura de Jack Sparrow y ha pasado la historia por el hecho de llamar a la piratería. Tengo la versión Sparrow. O sea, para mí ha pasado más a la historia por los memes que no por... Por los memes, sí. Y por el temica musical y tal, que no por otra cosa. Porque como película... Como diría nuestro amigo Alberto, yo tengo la versión Sparrow. Pues eso. Y... No, la película estaba bien. La 2 todavía era aceptable, pero es que la 3 es infumable. Y ya la 4 me dormía hasta en el cine. La 5 ni. A mí, por cada película nueva de Los Piratitas, me da pasida. Yo fui a ver, la última que fui a ver al cine fue la de Penélope Cruz. La 4. Y escúchame, porque pagaron mis padres, ¿eh? Que si tengo que pagar yo por eso. Madre mía, escúchame, la puta basura. Yo fui. A una de las últimas sesiones que daban de esa película, no me acuerdo ni, bueno, al poco de estrenarse, venga va, vamos tal, y digo, guau, tal, venga va, tal, que te llamo, venga va. Ya verá. Sesión de las 10:30 de la noche. Escúchame, que empieza a decir, no sé qué mierda empieza a decir el Jack Sparrow, yo, pero en mitad del cine. Que se me escuchó más a mí que el Jack Sparrow, chaval. Y voy a casi te hago caído. Lo que sí que es una mierda es este tipo de noticias. Porque mira lo que se viene. Te ponen ahí... A ver, 3D Juegos también últimamente se está... O sea, ya se columpiaban, pero es que últimamente se están pegando la columpiada. ¿De qué te ríes, gilipollas? El tema está... Era una interacción externa al programa. Ah, claro. Pues bueno, el caso está en que... El claso error, por parte de Game Freak, que el problema está en que pretenden fardar de algo que precisamente no deberían, ¿vale? No. Porque no. Están fardando de... ¡Dios, qué grande que es la zona esta nueva libre de Pokémon! ¡Madre mía, el hardware de la Switch, lo que nos está permitiendo hacer! ¡Wow! ¡Hemos estado medio año para hacer la hierba del juego! Pero, pues, o sea... Están creando mucho hype para lo que va a ser luego. Más bien para fumarse la hierba, ¿sabes? O sea, no tiene ningún puto sentido. Dice... Tuvimos problemas con la iluminación, los reflejos de los cristales y demás. O sea, en plan, medio año de desacuerdos. Es decir, la hierba alta en el mundo son los lugares donde se encuentran los Pokémon. Es un juego muy importante que te dice, ay, hay hierba alta, así que puedes encontrar Pokémon, vamos a echarle un vistazo. Dice, ¿a qué distancia debemos hacerla visible? ¿Cuánto espacio ocupa? ¿Cuánto poder gráfico debemos destinar a prestarla? Es una parte que afecta a los personajes del juego, así que dedicamos mucho tiempo a ello. O sea, ¿me estás diciendo en serio, tío, que para hacer esa jodida basura te has tirado tanto tiempo para una puta cosa que... En fin. Que entiendo que en cuanto a diseño y tal, pues tenga su aquel, pero joder, que farde. Farda de otra cosa, tío. No fardes de eso, precisamente. Porque la gente está calentita con el juego. Y joder, entiendo que con esto, pues no estés animando mucho a la comunidad. No sé qué opináis. Yo me voy a sonar los mocos, que acabo de estornudar. Maravilloso. Qué maravilloso. Yo lo sigo manteniendo, que están exagerando un poco y están vendiendo un poco de humo. Que igual luego no cierran la boca, pero medio año para hacer césped artificial, macho. O sea, un poco penoso. Que crece más rápido natural, ¿sabes? En fin. Bueno, tenemos una noticia también que... La verdad, he metido un poco por los viejos tiempos, pero que... Mira, pues mira, la pongo porque... En fin, para comentar, para comentarlo con vosotros. Los loles. Los 100. Los 100 va a tener precuela. Precuela, ¿eh? Sí, la he visto en la puta serie. Eso te iba a decir. Por la nostalgia será desgraciado. No la habéis visto, ¿no? Vale. No. Ni la he visto, ni la pienso ver, ni me importa un punto de los cojones cerca del ano del culo. Yo sí que me tragué como 3 o 4 temporadas completas y la serie, pues bueno, la verdad es que tiene un poco su aquel. Lo que pasa es que... Achal friki. La verdad es que la acabé dejando porque llega un punto en que es más un puto culebrón de adolescentes. Bueno, empieza siéndolo directamente. Pero tenía un toque así misterioso y tal que te incentivaba, pero cuando le ves el plumero ya, pues eso, tercera, cuarta temporada, que se están sacando ahí cosas de la manga en plan ultra definitivas, que es igual, fin del mundo, y eso es cuando yo la dejé, y de pronto veo que tiene ya 7 temporadas y que esta sería la última, pues dices, a ver cuando Moreno, estás estirando tanto el chicle, pues no me llama tanto. Y bueno, la película, el caso está en que va a ser una precuela a todo esto, que va a comentar pues una especie de expedición de... En fin, los 100, para quien no lo sepa, es que hubo como una especie de accidente nuclear en la Tierra. Murió casi toda la población, menos un grupo de... Una colonia que se fue a vivir al espacio. Pero que dices, pedazo de subnormal, si eso te lo explican al principio. O sea, te lo explican que cuando explota eso, se pone todo el mundo radiactivo y entonces los mandan al espacio a una estación pues para seguir procreando y seguir viviendo, ¿no? Se han achinado. ¿Qué ocurre? Que debido a un problema que tienen ahí arriba en la base, son obligados a mandar a grupos de 100, ahí el nombre, a la Tierra de vuelta para ver si se puede colonizar de nuevo y continuar ahí con la especie humana. Pero para sorpresa se dan cuenta de que hay gente que vive en la Tierra y que, en fin, no están solos. Y a partir de ahí, pues bueno, más cosas. ¿Ya? Sin más, sí, ya he terminado. Para decir que te suda la polla, ¿no? No, hombre, no. Pues yo lo diría, porque me la suda. Por eso voy a pasar a la siguiente. Mejor que lo haga otro. Sí, ¿no? Enchanted Portal frena sus planes para financiarse en Kickstarter. El juego español inspirado, ¿sabes? Con toda su polla. En Cuphead ha captado el interés de una editora, supongo que serán chinos, que le gusta copiar todo. Y los responsables están ahora en plena negociación. Joder, no había leído la noticia hasta ahora que habían parado el Kickstarter porque en plan de tío, que nos estamos pasando de copiar ya, que nos falta poner las tazas volcadas y cosas así. Pero no, es porque hay alguien que le ha inspirado confianza a esta mierda. Sí, es que le ha interesado el proyecto. Pues esa puta mierda le ha interesado. Mira, según un comunicado... Están en negociaciones, todavía no hay nada definitivo y no van a cancelar el Kickstarter, pero sí que lo van a posponer por si acaso. Pero que si todo va bien, pues podrán empezar a trabajar en él quizás antes de lo esperado y sin necesidad de que la gente ponga sus dineros. Así que bueno. Sí, pero ahora yo quiero decirte una buena noticia para la gente que juega en PC. A principios de verano de 2020. ¿Qué me dices? Dilo. A principios de verano de 2020. Nuestro amigo y vecino Kojima ha anunciado, bueno, Kojima Productions, que Death Stranding saldrá a principios de verano 2020 en PC. Pero bueno, Kojima. Porque lo voy a tener desde el día 8 de noviembre en Play 4, así que... Sí. Pues nada, a ver, es una buena noticia, pero la gente se está sorprendiendo. Bueno, ahí son normales, que si voy a cancelar la reserva, que si era un exclusivo, otro exclusivo que pierde Sony. Desde el primer momento se dijo que PC era... Exclusivo temporal. Claro. Entonces, de hecho, dijo de unos 6 a 10 meses o algo así. ¿Qué es lo que va a tener? Total, que al igual que pasó con otros juegos, pues tipo el No Man's Sky, por ejemplo, que en fin, salió en PC y otros tantos. Tomb Raider que salió en One y después al año salió en otra. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí Kojima Productions es parte de Sony Studios, entonces... pero me la come, ¿sabes? Bueno, perla. Y si queréis empalmamos ya con Death Stranding antes de pasar a la siguiente con el tráiler. El tráiler de lanzamiento que se ha emitido hoy en streaming y bueno, está ya disponible para que lo veáis cualquiera cuando quiera. Sí. A ver, cosas a decir. Primero, el tráiler me ha molado mucho. Es lo que más me ha gustado hasta la fecha de todo lo que se ha visto de Death Stranding por el hecho de que no se ha visto... o sea, es un tráiler ya potable, muy estilo como los que hacía Kojima con The Phantom Pain. Pero el tema está en que me ha gustado porque no se ha visto nada de gameplay del transportista, que va a ser lo que más tiempo nos ocupe posiblemente. Algo se ve, poquito, sí, pues, poquísimo, pero vamos, de 7-8 minutos se verán 20 segundos, con lo cual, pues bueno. Sí. El tema es ese, que Kojima juega eso. A ver, yo ya el juego lo tengo pagado y todo, ¿vale? Me va a llegar por costo móvil. Sí, sí. Yo también. Entonces, claro, a ver. Luego nos quejamos de que nos venden mierda, pero que bueno. Te calles, Chose, por favor. Cállate, guapo. Si siempre lo estás criticando, cabrón, de vaya mierda, a ver qué va a salir de aquí. Bueno, pero yo por lo menos la voy a probar para poder decir con propiedad si es una mierda o no. Venga, fantasma. La verdad es que, a ver, sinceramente, tiene. Entonces, por esa regla, no, ¿vas a jugar al Call of Duty nuevo? Es que pedazo de retrasado, lo quiero. O sea, tú has visto, están poniendo la campaña a la altura de los Modern Warfare original, que tiene momentos crudos de cojones como el nada de ruso, que tiene un ritmo de la polla, ¿eh? El principio empieza bastante explosivo. No lo he visto ni quiero verlo, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Algo de Alu Akbar, por lo menos, o qué? Bueno, pues nada. Spoilers. El caso es ese. Yo claro que quiero jugar al puto Call of Duty. Lo que pasa es que no voy a pagar 60 putos euros. O sea, entiendo. Claro, no sé. Me cuentes tu vida, solo quería hacer la coña. Pues chúpamela, entonces, ¿para qué preguntas? El caso, como iba diciendo... quiero Death Stranding, está pagado. Y sobre el tráiler, ha salido también el tráiler directamente doblado al castellano. Entonces, lo he visto y es un motivo más para decir, vale, ya lo iba a jugar en inglés, doblaje en inglés. Pues como más motivo aún, se va en inglés. No es malo, pero no es óptimo. Es decir, la interpretación original se nota muchísimo, la sincronización labial donde está hecha, se nota... En el momento en el que parece que se desincroniza es que corta en el puto mundo. No es eso, pero que da igual, si es que no es eso, si es que solo tienes que escuchar las putas emociones, tío, no se nota que igual, o sea, es que en este juego tiene muchísimo más sentido todavía. Estamos hablando de que no es el hecho de que sea un puto polígono el cual no sabes quién es y le puede poner voz un cualquiera que más o menos le pegue. Es que aquí estamos hablando de que es el puto actor que está saliendo en pantalla, que es como una película, el cual le pone su propia voz. Por ejemplo, en los Yakuza pasa lo mismo. Dices, vale, es japonés, pero hostia, ves al tío, ves la voz y le pega mucho los movimientos, todo eso, cómo es, porque, no sé, tiene más gracia el hecho de que sea la persona que también está modelada. No es una puta película en castellano, lo mismo. Pues eso, que la cuestión está en que ahí, pudiendo elegir, si el juego, yo lo voy a jugar en inglés. Y ahora. Ojalá te lo tienes que tragar en castellano, pedazo de cabrón. ¿Cómo los huevos no pienso hacerlo? Hasta si tengo que poner la consola en inglés y leer los subtítulos en inglés, lo haré. Tienes la consola abajo y arriba España. Arriba España, pedazo de cabrón. Pues muy bien, pero no lo voy a jugar en español. qué agresivos somos, compañeros. Te españolizo. Y bueno, como íbamos diciendo, ¿qué os ha parecido a vosotros el tráiler? ¿Qué os inspira? Me ha molado muchísimo. El doblaje me ha encantado. Es que, coño, no son las voces que suelen meter siempre en los videojuegos, son otras voces. Que sí, que sí. Está muy bien hecho. El puto tráiler es Kojima. Es Kojima en estado puro. Fíjate que no tenía hype por el juego hasta ahora. Ahora quiero jugarlo. Ahora, a ver, tampoco es que tenga un hype desmesurado, pero quiero jugarlo, joder. Tengo ganas de probar esa mierda. Además ahí en la tele No a 4K porque no tengo la Pro, pero en HDR y todo eso se va a ver que flipan los pezoncicos del Norman Reedus. Yo sí, a ver, hostia. Dice José Rabaneda, Box Stranding. Joder. Pero bueno, José, tú lo has visto, te pela el capullo absolutamente. Es que mi opinión no me va a gustar, pero bueno. Dila, joder. ¿Para qué cojones estamos aquí si no? Pues porque no he visto el tráiler. Payaso. Entonces vete a tomar por el culo. Pues ya he visto que no me va a gustar. Pero bueno. Tonto. Siguiente noticia. ¿Sabéis qué ha pasado con Fallout 76? Que lo tengo desde hace un año por ahí. Y he visto cómo se crea el personaje y poco más. Tanto no hace que te vendí la clave, ¿verdad? Yo qué sé, ya no fue me acuerdo. Fue en abril. ¿Sabes? ¿Fue en abril? Claro. Como había pasado ya un año, ¿sabes? Claro, sí. Sí. Te falta calle en el Fallout, ¿eh? No, ahí no hay experiencia. Pero ¿sabes lo que pasa? Que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla del juego la pongo yo. José, deja las hojas, ¿eh? Va a saltar el copyright. Daddy Yankee, loco, Daddy Yankee. No pasa nada hasta que pasa, y eso es lo que ha pasado con Fallout 76. Y además, mira, lo he dicho, lo primero que me ha venido a la cabeza, pero es que es así, en Fallout 76 no pasaba nada porque a nadie le importaba, pero de pronto, de la nada, sale Bethesda y dice que va a lanzar una... bueno, no sé si lo dijimos la semana pasada, pero una suscripción premium para Fallout, que se llama Fallout 76, o sea, para Fallout 76, llamada Fallout First. ¿Qué significa First? Esto? Pues bueno, sí que lo dijimos, lo de mapas, tal, sí. No sé qué polladas, servidores privados, etcétera, etcétera. Lo contamos un poquito, sí. Resulta que la gente que lo paga le sale como una especie de insignia en su nick. Entonces, claro, tú por el mundo, cuando ves a otros personajes, ves si son premium o no. ¿Qué está pasando en el juego? Se ha iniciado una guerra civil entre usuarios. Sí, sí. Los que están... los que no lo son contra los que sí que lo son, matándose entre ellos, puteándose y tal. El entonces, este mola más. Sí, sí, en ese palo, en plan... ¿Por qué...? Que, a ver, dices, si tan en desacuerdo estás con eso, ¿por qué sigues jugando al juego? ¿No? Es decir... Al fin y al cabo, no sé. Pero bueno, esa es una noticia graciosa, sin más. Estúpida a la par, pero bueno, ahí queda la noticia. Como la siguiente noticia, que dices, joder, ¿no? Motivación a tope, Chose. Sí, yo te la cuento en un momento. Todo el compromiso. No, PlayStation, os comento. PlayStation, preparándose para el futuro, se registran las marcas de PS6, PS7, PS8, PS9 y PS10. ¿Esto no es un poco mirar demasiado hacia el futuro? Esto es un poco pelante de huevos. Esto es un poco... vamos a cubrirnos las espaldas porque al parecer creo que... No sé si tuvieron un problema ya con alguien registrando marcas o algo así. Creo que fue Fallout, precisamente. Exacto, con el juego este. Con... No me acuerdo qué... One sí. First. Que bueno, que el Fallout parece ser que tuvo problemas con no sé qué registro, que no lo tenían, alguien lo registró y no pueden sacar el juego con no sé qué nombre. Y vamos, que les han jodido y claro, pues PlayStation, antes de que les hagan el puterío ese, pues dicen, vamos a registrar nuestras marcas, por lo menos hasta PlayStation 10. Que lleguemos ahí, es otra cosa. Total. Lo que les va a costar registrar esa marca tampoco es que vaya a ser un gran desembolso para ellos, con lo cual pues, bueno. Pero hablando de desembolsos, ¿qué ha hecho Movistar? Pues desembolso el que le va a tocar hacer al cliente que quiera tener una IP fija, porque van a dejar de ser gratuitas y van a cobrar 30 euros al mes por dicho servicio. La verdad es que, en fin, es un punto bastante fuerte a pagar por quien quiera esto. Que efectos prácticos, al 90% de usuarios de a pie, esto le pela la pollísima. Porque al fin y al cabo, esto, pues bueno, a menos que tengas en casa montado un servidor de algo, pues no te va a afectar, ¿no? Pero al que sí, pues la verdad le va a joder, porque estamos hablando de 30 putos euros. El tema está en, bueno, ya sabéis, la IP fija... Sería explícalo tú, Fer, venga, di con tus conocimientos informáticos cuál es la problemática de esto. ¿Eh? No he llegado todavía ahí, pedazo de maricón. Ya cuando lo dé, te lo cuento. ¿Y tú, Chose, te atreves? ¿A qué cosa? Eso, impartidme clase, que mañana me tengo que dar. Tienen las IP fijas para todos los clientes que tengan, que tienen la tienen gratis. Sí, sí, su normal, yo también sé leer el titular. No, es que no lo había leído. Pues básicamente supongo que es como porque estará más limitado el tema de las IP fijas y te harán pasar por caja, ¿no? Pero que expliques qué es la IP fija. Claro, ¿por qué están limitadas? ¿Por qué las están limitando? Cuéntame. Pues aparte de que hay pocas, que por eso están haciendo IP6, ¿puede ser IP6? Hostia, mira, el Chose se acuerda, ¿eh? Pero es que desde que yo estudié llevaban diciendo que eso era el futuro, ¿sabes? ¿Y tú cuándo estudiaste? Hoy en día. O sea, lo que es el grado medio, pues ya a sus años, ¿eh? ¿Cuántos? 4 años perfectamente, 3, 4. Te digo yo más. 4 años. 11 putos años cuando estudiaba yo ya decían esto. O sea. Escucha, siguen diciéndolo, ¿eh? No, ya lo sé. La cuestión es que. Te fija básicamente en lo que te sale directamente de casa para que te puedan identificar. Vamos a ver, sí, para. Que no, que para que sea fija, pues. O sea, aunque tú reinicies el router, mantienes la misma IP, no es estática. Correcto. Entonces, eso indica básicamente que, por ejemplo, tú tienes siempre la misma... Es como por así decirlo, imagínate. Tú tienes la dirección de tu casa, ¿no? Y siempre es la misma, obviamente. Pues esto, la IP fija es como que tú, tu acceso a internet en casa siempre tiene la misma dirección. Todo el mundo puede acudir a ti a esa dirección igual. Con la IP dinámica esto no es así, es como si la dirección de tu casa cada día estuviera en un puto sitio totalmente aleatorio. Por lo tanto, como alguien recuerda al usuario medio que tiene que reiniciar el router para poder seguir descargándose cosas por Megabloat y RapidShare y todo esto. Porque daba límite de IP. Claro, que tiene que reiniciar el router, pues era por eso, para que te cambiase la IP de forma random y poder seguir descargando. Random. Esa es la lógica, loco. Y aparte, pues bueno, ¿por qué lo están haciendo ahora? En parte porque saben que no todo el mundo lo usa y saben que quien lo quiera usar o lo necesite lo va a pagar extra y lo va a pagar o se va a cambiar de compañía. Al final van a pasar por el aro. Y también por el hecho, pues como decíamos, de que las IPv4 llevan más de 10 años diciendo que se van a acabar, que se están acabando, y más con los últimos años que prácticamente cada puto dispositivo tiene una puta IP, ¿no? Que a ver, luego está el tema de la IP pública, la IP privada, las redes locales y toda esa mierda, que al final, pues bueno... Me estás dando sueño y todo, ¿eh? Es un mundo muy amplio en el cual no vamos a entrar, pero en fin, el resumen es el que hemos dicho y... Que ya entraré yo. Ya Fer nos dará clases de aquí a unos meses. Claro. Si yo seguramente la semana que viene, y si no a principios de la siguiente, tendré examen de redes, hijos de puta. Oh. Me lo habéis recordado. ¡Hombre! De nada, compañero. Pues, ¿qué pasa con... Si os acordáis... David Benioff y D.B. Weiss. Sí. D.B. ¿Qué les pasa a los tontos esto de Game of Thrones, eh? ¿Qué pues les pasa al... Este par de pavos que eran los que... No sé si eran los showrunners o qué, o los guionistas de Juego de Tronos en televisión. Sí, pues sabéis que hace unos años ficharon para hacer una nueva trilogía de películas de Star Wars. Totalmente independiente, vamos a decirlo así. Vale, sí, pues sí. El caso está en que esta nueva trilogía, por parte de estos, ha sido cancelada. Lo cual, sinceramente, me alegra. Es una noticia que me alegra. Y según he estado leyendo por ahí, han dicho... Como te alegras del mal ajeno, compañero. Que te calles. Según he estado leyendo, después de ese final, Chose, de Juego de Tronos, que según he estado leyendo, precisamente la decisión está tomada desde esa época. En plan, salió todo el final como iba encaminado, lo cancelaron el proyecto allá por mayo, más o menos. Con lo cual, ojo, igual les ha pasado factura eso. No te sé decir, no sé si es que ha sido algo ajeno o qué, pero, en fin, una trilogía menos de Star Wars y pensar que un día diría que me alegraría por el hecho de que esto llegase a ocurrir. Fíjate tú cómo están las cosas. Sí, pero es que no es lo único cancelado con relacionado con... Sí, han cancelado también una de las series de los spin-offs que estaba anunciado. De la precuela llamada Blood Moon, que estaba ahí Naomi Watts y tal, pues la han reventado. Básicamente se han cargado también, creo que esto es totalmente ajeno, pero se han cargado esa precuela. Pero a su vez, es que han anunciado otra. Y esta ya sí, con cartel y todo, que se llama La Casa del Dragón. Y bueno, pues básicamente eso. Será una de las que tenían preparadas y no habían anunciado, pero la noticia es que cancelan una, anuncian otra y que tenemos cartel, o sea que parece algo más serio. La que han cancelado, de hecho, es la que comentamos de que el gordo tenía... Es que le llamo así porque es más fácil. R.R. Martin, alias el gordo. El gordo hijo de puta. Es que todos sabemos quién es si le llamas el gordo, joder. La verdad que no sí. No me acordaba de su nombre. Le dices el gordo de los libros y nadie le va a decir, pero el reverte, ¿sabes? Pues el gordo. El panzer de los libros. El panzer, la aorta. Pues lo que pasa es que dijo que ya tenían hasta el piloto grabado y efectivamente 10.000 pavos, 10 millones que tenían invertidos, que se han ido a tomar por el culo porque se ve que el piloto pues no gustó. Millón, lo tiro por el retrete. Eso es. Pero de una serie que sí que ha seguido adelante y que vamos a tener más pronto que tarde es El Mandaloriano. Y ha salido su segundo tráiler oficial. Qué nombre feo, tío. Pero es que se llama así de toda la puta vida. Ya, no es algo sí, nuevo. Feo, joder. Ya. Pues la cuestión está en que conforme van saliendo los trailers va teniendo mucha mejor pinta y la producción está demostrando ser equiparable al de las películas, con lo cual eso me llama poderosamente la atención y va a hacer que cuando eso me la baje. Te llama con fuerza. Sí, la fuerza es fuerte en mí. Es la de mi polla que te almuerzas. No sé si lo habéis visto, ¿qué os parece? Sí, he visto el trailer y he dicho guay, me la bajaré. Pues eso. He pensado... Y continuando hablando de Star Wars, resulta que EA nos ha dado una noticia que ha impresionado a muchos, aunque se veía venir según rumores y tal. Y es que Fallen Order, Star Wars, el nuevo juego de EA, pues va a salir en Steam también, ¿vale? Es una cosa que los juegos de Electronic Arts pues dejaron de estar en Steam hace un tiempo y ahora han vuelto. Pero, claro, lo que pasa es que por detrás va a estar Origin, es decir... Es como con los juegos de Ubisoft. Que tú... Sí, que lo ejecutas en Steam, ¿no? Y te lanzan al launcher de EA, ¿no? ¿Puede ser? Sí, o de EA, de Uplay, de, Origin, de, sí, Uplay, Origin. De lo que sea. Por ejemplo, el Assassin's Creed, yo lo jugué hace 8 o 9 años en Steam y me lanzaba Sí, yo el Far Cry 3 cuando me lo pasé igual te lo lanzaba al Uplay y te salía ahí las horas y lo que llevabas. Correcto. Así que, bueno, interesante y nuevo acuerdo de EA para regresar a Steam, que yo creo que al final le beneficia, porque, joder... Sí, pero yo creo que no se la quieren jugar con... Ya bastante asco le tiene la gente a EA, como para decir, yo es que ese launcher no lo quiero abrir ni harto vino, lo ven por Steam, pues... Sí. Criticas y tal, pues a lo mejor... O sea, al fin y al cabo, el usuario que juega videojuegos le tienta más las ofertas de Steam que... De Uplay o de EA. Pues sí, la verdad. Y yo qué sé. Pinta el juego, ¿eh? Pinta que te pela el capullo. No, nunca mejor dicho. A ver, lo de Steam sí que me pela el capullo, pero el juego me llama la atención. Si saliese a 20 euros me lo compraba. Hombre, tu camello de confianza, amigo. Bueno, y... ¿Qué ha ocurrido? Pues resulta que lo anunciamos aquí creo que en la temporada pasada y es que Casio iba a sacar como una especie de continuación del círculo, ¿no? Una especie de CD de remezclas o de también un documental se hablaba y ya ha salido un teaser oficial en YouTube, en su canal, anunciando que se va a llamar Dentro del Círculo. Saldrá próximamente, no se han dado muchos más detalles. Pero, por lo que dice el tipo en el teaser, da a entender como que, o así lo está entendiendo la gente y los magufos en los comentarios de Twitter y por internet están vaticinando que pueda ser lo último que haga este pavo. Entonces, antes de su retirada, no lo sé, ya veremos qué pasa. Yo creo que no sería la decisión adecuada por el mero hecho de que, yo qué sé, esta ha resurgido, o sea, con ese Discord revivió básicamente su... O sea, volvió otra vez a ser... A estar ahí, sí, sí, en escena. Entonces, no sé, ya veremos qué pasa. Pero yo estaremos atentos y ante cualquier noticia os la iremos compartiendo. Cualquier noticiero. Si quieres te comento yo otra de música que me he enterado hace un momento. A ver, ¿qué ha pasado con el hijo de puta de Melendi? ¡Ah! ¡Hijo de puta, qué grande! ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabías que iba a hablar yo de esa mierda, eh? Hombre, mi colega el taburete. Pues efectivamente, el nuevo disco de Melendi sale el 29 de noviembre a la venta. Se va a llamar 10-20-40. No preguntes por qué, supongo que serán los gramicos que se va metiendo cada año. Y este puto viernes podremos escuchar cositas nuevas del disco. El día de los muertos, por eso el disco van a ser muerto, me cago en sus muertos. Muerto, por favor. Comprando flores estoy para ir acá. ¿Sabes? Hombre, y las velas santos, sale el día de todos los santos, cosa que puede que... En fin, 29 de noviembre, chavales, ya podéis comerme la polla. Seguimos. Pues hace unos días saltó, bueno, ayer, qué cojones, la noticia de que el INE iba a seguir la pista de los móviles de toda España durante 8 días. El INE, que para quien no sepa qué es, me incluyo, lo estoy buscando en Google. A ver, sé lo que es, ¿vale? Pero no sabía exactamente. Es el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Sabía que era una puta institución en plan tocha, pero, en fin. ¿Van a encontrar más porno? No, a ver, es que sobre eso hay bastantes dudas. Y la cosa está en que se ha anunciado de que iban a hacer... han llegado a un compromiso con las tres principales compañías para hacer un rastreo de los usuarios... Pero que no es en plan, van a poder acceder, te van a poder leer los WhatsApps y van a poder... Supuestamente es de manera anónima. Sí, es decir... A respetar anonimato. Es a nivel operador, ¿vale? No es a nivel... no es a nivel dispositivo, vamos a decir. Es a nivel operador, tu SIM, tu conexión con el operador, de decir... Vale, estás conectado a este nodo, a esta antena, cuánta gente hay en cada lugar, los hábitos, llamadas, en fin, el uso de la línea, ¿no? Va más por ahí que por el lado de me van a juanquear el móvil, ¿sabes a lo que me refiero? Bueno, pero que igualmente, que si lo hicieran iban a haber una cantidad de porno exagerada en España. Pues ese es el tema. Pero bueno, aseguran eso, que es completamente anónimo. En resumidas cuentas, se puede, con todo esto, pues obviamente ha saltado polémica. Tenéis un artículo en Chataca interesante en el cual, pues bueno, os informan también de cómo incluso podéis... Sí, yo lo he leído y es como que juegan un poco con la legalidad. Sí, podéis hacer que dejen de que las compañías cedan vuestros datos a quien sea. Y al final el tema es ese, es decir, como ellos explican, que no reciben nombres de titulares ni datos personales, ¿vale? Pero entonces ahora, después de cada frase así explícita que podamos decir, habrá que poner saludos a gente, por si acaso. A ver, que sí, que en la coña sí, pero en la realidad eso no. ¿Cómo que no? Saludos a gente. Pues eso. La cuestión pues está en que, en fin, que la polémica ha saltado, pero por las típicas magufadas de tema de que, vamos a ver, a ti a nivel práctico no te van a tocar nada, es decir, lo que están haciendo es eso, como... Eso es la teoría, pero... Sí, a ver, obviamente, luego faltaría ver qué ocurre, si esto ocurre es porque es legal, ¿vale? O sea, lo está haciendo una puta institución del Estado, vamos a decir, no estamos hablando de una cosa que estén ahí... rollo, por ejemplo, Instagram, cuando si acepta... Todo esto estoy poniendo un supuesto, ¿vale? No sí. Es lo mismo que, por ejemplo, que tú en una red social aceptes una cláusula en la cual se te pueda hacer una inspección de los mensajes privados o de tus hábitos o lo que se hace, pero no a nivel particular, en plan, hay un tío o una máquina, una inteligencia artificial que está leyendo tus mensajes y a través de eso tal o cual... En parte, hay partes de todo eso que sí que, vamos a decir, que lo cogen, ¿no? ¿Por qué os creéis que, por ejemplo, el tema de que cuando tú estás buscando y buscas, por ejemplo, yo qué sé, lejas, estanterías, muebles, y de pronto vas por las webs y todos los putos banners de alrededor son publicidad de IKEA, del Leroy Merlin, de tal? O muchas veces que dices... hostia, el móvil parece que me está escuchando porque estaba hablando de este tema que nunca he hablado y de pronto me salen anuncios que nunca me habían salido. Pues cuando aceptas el mierdas tipo OK Google y cosas así, estás aceptando que en parte se te esté escuchando constantemente. Mira, yo peor no puedo ser porque tengo un Alexa, ¿sabes o qué? Tú tienes Alexa, efectivamente, y la magufada es real. ¿Has tenido alguna experiencia con eso, Chose, con Alexa? Sí, pues lo que he dicho, imagínate, tú nunca hablas de vestirte de sevillana por vale, la noche. Y de pronto te sale algún rastreo. Sí. No, no, la verdad es que no. Al menos Amazon, o sea, lo que es Alexa no es tan marronero en ese aspecto. Y yo no lo tengo muteada. ¿Y con el móvil has notado algo así? No, tampoco. Nunca. Con Google sí, con Google es súper descarado. Yo sí que he notado. Incluso con el modo incógnito, busca cualquier gilipollez y te va a salir. Yo, por ejemplo, el domingo creo que fue, pedí pizza porque me han abierto un telepizza enfrente de casa y pedí que me la trajeran a casa desde la web. Unas pips. Unas pips. Y claro, ahora me sale publicidad de pizzas, de telepizza y de Domino's. Por todos los lados, que si por Instagram, por Facebook y por todo. A mí de hamburguesas. Siempre a mí me toca los cojones porque cuando planeas algún regalo las ves putas para que no aparezcan en el historial, ¿sabes? De ahí un banner. Mira, has estado buscando esto, ¿eh? Mira, te lo recuerdo. Oye, Chose, ¿has estado buscando estos regalitos? No, no, yo soy un hijo de puto. ¿Sabes? ¿Pero qué dices? Esto, bueno, si ya de por sí lo adivina siempre, como para que encima lo tengáis. El Satisfyer, ¿no? ¿Podéis explicar esa puta mierda? O sea, para el que no lo sepa, que yo me enteré el otro día de lo que era el Satisfyer de los cojones. No sé lo que cojones es, pero ¿tiene que ver con el succionador de clítoris? Sí, es que es eso. O sea, básicamente... Ah, vale, pues una aspiradora de coños. Sí. Es una aspiradora portátil para el coño. A ver, sí, es una especie de, vamos a decir... succionador de coños. Sí, es que es eso. Pero coño, tiene su explicación. Claro, coño. Actúa directamente sobre el clítoris, estimulándolo, y entonces, como suele ser una de las zonas más... sensibles del organismo femenino y humano. Pues, bueno, humano en general no, femenino, porque yo... Sí, sí, humano en general, es la parte más sensible del ser humano. Pero tú tienes uno, José, que nos escondes. Pero está estudiado, pedazo de imbécil. Ya lo sé, gilipollas. Pues el caso es que el Satisfyer este es una especie de boquino, de una boquilla así pequeñita, que se ponen las chicas en el clítoris y esa mierda... Y como el flur, se ve que ahora hay un... una especie de combinación succionadora que estimulará de la polla y... No, la polla no la tocan como toquen eso. Y se ven por ahí que si en Amazon comentarios de... Solo en 5 minutos he tenido 2 orgasmos. Solo digo que me he borrado el Tinder. Cosas así, ¿sabes? Sí, sí, eso yo lo he visto. Y nada, Noah está ladrando porque dice: joder, Adrián, ¿cómo que existe eso y no me lo has comprado? Soy una perra, quiero estimularme el coño. Pues, joder. Pues que te jodan, eres una perra. Ya ves. La perra no tiene clítoris, desgraciado. ¿Tú qué sabes? ¿La has inspeccionado? No, pero es pura lógica, tío. Joder. No necesitan estímulo, tiene instinto animal. Pedazo de retrasado, que manda que tengan. O sea, ¿te has dado cuenta que como el ser humano que no tienen desarrollado? ¿Tú sabes lo que es? Pero qué manda que tengan instinto, ¿no? Luego estaría la estimulación. Una cosa es que el instinto te diga: quiero que me folle un perro. ¿Has oído? No. Un clítoris es un pene no formado. Yeah. Obviamente la figa de una perra, pues, en fin. ¿Esto es un podcast de friki o de qué es, tío? Esto... Escucha, ¿qué tiene que ver follar con comer trigo, tío? Pues yo qué sé. Que como pongas un poco de trigo en el coño y te pinches, puede doler. Pues venga, si me la pelas, yo tengo polla. Vale, pues resulta que sí, que las perras tienen clítoris. Me queda roto 2. ¡Gilipollas! ¡En tu cara! ¡Toma veganismo! ¿Qué tiene que ver eso, chaval? No sé, es que no es flor el coño a mi perra, no sé tú, pero... He buscado en Google clítoris perro y pone la sexualidad canina. Échame el perro. ¿Por qué mi perra se lame mucho la vulva? ¿Qué hembras animales presentan orgasmos? Prolapso vaginal. La mía está todo el día enganchada, cabrona. Mírala, es que estamos hablando de esto y la perra no hace más que ladrar. Se pone tu perra. En fin, Metroid Prime 4 hace un fichaje de altura... con altura. Para sus armaduras, con altura. El artista detrás de los Spartans de Halo. Oh, con altura. Oh. Ya está, ¿eh? Venga. Sí. Pues eso, han fichado al de Halo para que haga la armadura. Ser la jefa maestra. Diga la perra. Tengo aquí a Noah. Noah, ¿alguna vez te has estimulado el clítoris? Ahora no la hago. Bueno, no sé, pero mi perra con vosotros sí. Es verdad. Está hecha una perra. Bueno, pues sí, que Metroid Prime 4 sigue avanzando lento, pero avanza. Sí, despacito como Luis Fonsi. Y resulta que ha salido una noticia que a mí me ha dejado hacendadísimo. O sea, mírala, mírala. Sí. Que ya hemos cambiado, que ya no estamos hablando de follar perros, tío. Noah, siéntate en el sofá, sube. Vamos, cállate, joder. Ahí, sentadito, ahí está, una perra. Observa y cállate. Menudo opresor de animales que eres. Cállate. Ella está tumbadita. Que resulta, que no lo sabía yo, que Counter-Strike pues ha clausurado, Valve ha decidido cerrar el sistema de del intercambio de llaves que le llaman, no sé cómo funcionará, pero... sí, el mercado que tiene. Claro, todo esto viene porque resulta que es como... tenían montado ahí un mercado negro que se usaba para blanquear pasta. Pero, escúchame, pero negrísimo, porque también hay webs que se dedican a apuesta de skin y de cuchillos y de hostias y vamos, eso es una mafia, ¿eh? Pues lo ha reconocido Valve, que no, sabe que pero... se usaba para esto y por eso lo han chapado. Negro. Escúchame, anda que no me veía yo anuncios en Foro Coches de X dinero por la por el cuchillo tal. Más que nada porque, claro, tú cuando compras, o sea, cuando haces un intercambio en Steam, el dinero del monedero no lo puedes sacar de Steam. No. No puedes sacarlo. Por eso hay gente que las vende en páginas. Pues lo que te estoy diciendo, hay gente que las vende en páginas o a través de apuestas, ese tipo de cosas. Sudada de polla. Pero que se saca pasta, ¿eh? O sea, sí. Es un negocio. Ahora mismo voy. Joder, madre. Sí que está la cosa chica. Buena, mala está la cosa jodida. Malas noticias para esa gente y malas noticias para los fans de Stranger Things. ¿Por qué? Porque tendrán que esperar más de un año para saber qué coño pasará en la cuarta temporada de la serie. A mí me la suda la serie. A mí también. A ver, han comentado que hasta principios del año que viene no va a empezar la producción, con lo cual hasta verano no planean que empiecen a grabar, con lo cual, vamos, finales 2020 o 2021 sí, no... Pone, siendo agosto de ese mismo año, o sea, de 2020, el mes elegido para que, si nada se tuerce antes, en plan, uno de los críos se mata por ahí o algo, yo qué sé... Comience el rodaje de la cuarta temporada de Stranger Things. Vamos, que hasta finales de 2020, principios de 2021, no hay Stranger Things 4. Aquí ya le van a haber salido las estéticas a 11, ¿sabes? Joder. Pues como ¿qué? Gaste una 11, no hay mucho que hacer. Pero como gaste una... ¿En qué época se desarrolla esto? ¿En los 80? Como gaste una 90 ya, flipa. Se llama la 11, pero está como crezca bien, va a ser 20, ¿sabes? 20 la 11. A 20. Un saludo a la pedofilia y tal. A mí, aunque tengo una 120 y 35 hoy condena años. Y mañana cárcel. 11 no. No apunta no, manera ningún crío de esos. 11 no, pero 1. Joder, sí, 1-1. En fin, O en principio. Que te calles. ¿Qué ha confirmado EA que el siguiente Battlefield saldrá en el año fiscal de 2022. Es decir, quién coño? Todavía queda telica para que esto salga y que se van a centrar en Apex. Apex va a ser su estandarte. Sí, no, han abandonado ya Battlefield V. Y también han dicho que... También han dicho que está ahí, cogido con pinzas, el tema de Titanfall 3. O sea que ya vemos. Me la sopla. Pero bueno, ¿a qué responde Netflix? Cuéntame. Pues a las críticas tras probar la opción de reproducir películas y series a mayor velocidad de la normal. Una cosa que yo creo que tiene que ser algo ya capital en cualquier reproductor, o sea... Pues sinceramente no. ¿Cómo? Si estás viendo una serie, estás viendo una serie. Si quieres verla más rápido, otra. Pues no. Es una puta serie. No ver una puta. No es lo mismo un vídeo de YouTube que una puta serie que, o una puta película que tú la estás viendo, estás prestando atención a una trama. Si lo pones más rápido. Eso. ¿Qué puto sentido tiene? Eso que lo porque decida. El señor Solid es muy fan de subir la velocidad. Eso que lo decida el que lo esté viendo, ¿vale? Eso o sea, el que lo decida. Efectivamente, es decir, si yo por ejemplo tengo un hueco a mediodía de tres cuartos de hora y tengo un capítulo de 50 minutos, pues a lo mejor a ratos me lo pongo literal, a 1.50. Literal. Es que por ejemplo, Mr. Robot, ¿vale? Tiene muchas partes en las cuales, que es la que estoy viendo ahora, de ese palo, tiene muchas partes que dices, vale, esto va a 2 y dices, y todavía va lento, pues joder, para una puta escena de transición, vale, que sí, que hay que disfrutar de la puta es que cámara. Si dejase de ver mierda, no pasaría esas cosas. Te digo una cosa. Escúchame, te digo una cosa, que esto de acelerar para Breaking Bad tiene que ser la polla, ¿no? Pues que cada uno haga lo que le salga de los putos cojones. Si es que al final es una opción de mierda, simplemente sí, que aporta. Es que ya está, o sea. O sea. Vamos a ver, putos payasos de mierda. Leed la siguiente noticia, venga. Venga, la Guardia Civil ordena a Gitano Hub. GitHub. El acceso a la app de Tsunami Democratic y reaccionan volcándose en Telegram. Tía, eso lo pueden hacer. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es? Es un repositorio de versionados para los proyectos de programa. Si leéis lo que significa esto, básicamente, en fin. Yo trabajo con GitHub, desgraciado. ¿Y qué mierdas tiene que ver eso? Es como decir, yo uso Telegram porque sale en el titular. ¿Y qué? No, ha dicho, si supieseis lo que. En fin, prosigue. Es que no, Chose, es que cuando no, no. ¿Vale? Cuando no, no. Yo me estaba rascando los huevos mientras leía eso, ¿vale? A ver, básicamente, porque tampoco me he informado mucho, pero... Que se la suda. Mira, intentaba tener un poquito de tiempo para leerme las cosas, como siempre hago antes de empezar el programa, que no he tenido. Con lo cual, pues, aquí lo soltamos en directo. Bueno, el tema este del Tsunami Democratic es ni más ni menos que... Una gestión interna que tienen para organizar pues todas las movidas estas que están teniendo lugar allí estas últimas semanas. ¿Qué pasa? Todo esto pues se hacía a través, vamos a decir, de pues una aplicación privada, ¿vale? Esa aplicación estaba en GitHub, ¿vale? Y lo que han hecho, en este caso, según informan, la Guardia Civil, ha sido clausurar el GitHub de esta aplicación porque... Al parecer, a través de esa aplicación es donde se estaban produciendo quedadas que son, vamos a decir, las que derivaron en pues los disturbios que han habido allí, ¿vale? Entonces, al ser esa aplicación el punto en común con la cual se ha movido toda esa mierda, lo que han hecho ha sido capar ese GitHub. Y es curioso porque, vamos, hasta la fecha yo no había tenido constancia de algo que haya salido así, como diciendo, hostia, que la Guardia Civil ha chapado un repositorio, chaval. En plan, ¿sabes? O sea, yo no sabía que tenían tanto poder, porque es en plan, me la suda, yo no voy a hacer caso a peticiones de mierda. Ya, pero claro, ¿qué pasa? Según dicen aquí, los motivos que anda GitHub es como que se promueve el terrorismo con esa aplicación y por ahí la han tumbado, ¿sabes? ¿Sabes? También porque ha dicho, hostia, que se ha levantado Franco. Ojo que la cosa va en serio. Hace una semana ya casi, Y lo que me importa. Por eso me importa lo mismo, casi que la misma noticia que vamos a ver ahora, que es que NBA Live ha sido cancelado y ya van 5 entregas para consola que nos perdemos en 10 años. Vaya, no he jugado una en mi puta vida. Pues yo sí que lo jugaba ya por el 2003, por ahí. Ya, bueno, ¿a qué coño le importa? En la puta Play 1 y, bueno, y previos, incluso en Super Nintendo. Madre mía, la picias al puto NBA de la Super Nintendo. Bueno, el caso, el tema está en que, de nuevo, es una saga bastante irregular. De hecho, hace unos años en el E3 se anunciaba en plan, ¡oh, hostia, un nuevo NBA Live maravilloso! Pero es territorio de NBA 2K, o sea, el tema del NBA no... EA no tiene nada que hacer. ¿No? No. José, tú me has, me has oído. Mira qué gilipollas. No es para tomarse a risa este asunto, la verdad. Me parece algo bastante importante. Nah. Como la siguiente. La siguiente también me parece algo capital y creo que eres tú el que debería de comentarnos. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Yo o José? José, el que está vacilón. Pero por qué. La boca. ¿Qué quieres José que te cuente? Vamos a ver. Comenta la siguiente, hombre. Que comentáis tanta mierda, tío, que en este guión tan hermoso que hemos escrito, me pierdo. Mira qué retrasado, porque es que es absolutamente fácil encontrarla. Es la siguiente noticia que hay después de la del NBA Live. Pero no la encontrará el subnormal, porque no sí, estaba... Sí, coño, que ya promete remasterizaciones de sus juegos para el próximo año. Ahora, eso querías saber tú. No, yo ya lo sabía, pero quería que tú lo leyeras. Bueno, pues básicamente que parece ser que esta gentuza va a desarrollar remasterizaciones para ver si pueden sacar algo de pasta con sus anteriores sagas que funcionaron bien. Sí. Vamos, vamos, que no saben qué cojones inventar y recurre al pasado. Ya, es que hace cosa de no mucho tiempo, a lo mejor un año o dos como mucho, dijeron que su negocio no era sacar remasterizaciones. Casualmente, sí, tras eso han venido un montón de mierdas, sacaron el Burnout Paradise Remaster... Y ahora dicen todo lo contrario, que sí, que van a sacar muchas remasterizaciones, con lo cual... ¡Es gracioso! Pues nada, y EA haciendo pues lo que mejor sabe, soltar mierda por la oída. En fin, si hacen remake del... Bueno, remake, remasterización, Space 1, 2 y 3, todo en un pack, y a buen precio, a lo mejor hasta lo compro y todo. Bueno, ¿y la siguiente qué? La siguiente, pues que Ninja Theory hará acto de presencia en el X019 con novedades. ¡Wow! Parece ser que algo van a presentar, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? A lo mejor para no quedarse en la calle. Ajá. Yo sé. Has expandido tú ahí una noticia que dimos la semana pasada. Te he visto bastante interesado en ella y he dicho, joder, que la lea, ¿no? Léela, ¿no? Update. ¿Eh? ¿Yo? ¿Tú? Update. Te contamos rápido. El creador de Son of Anarchy y Maya MC despedido por una broma de Disney. La semana pasada, no, sí. Una broma de Disney, no, sobre Disney, que cambia bastante el sentido de la frase. Knight. Básicamente la semana pasada comentamos sobre que ya tuvo problemas en Hijos de la Anarquía sobre su tipo de comportamiento y, en fin, le enviaron dos cartas, que si no sé qué, movidas y tal, y se ha sacado más información respecto a las cagadas que ha tenido con Dine, porque no sé si lo sabéis, pero yo lo explico. Resulta que 20th Century Fox fue comprada por Disney y claro, hay que pulir un poco la imagen. Y este Crook tuvo un chiste, no voy a decirlo, no quiero proceder. Lo leo yo. No lo sabía. No, joder, lo estoy leyendo. Que dijo, por ejemplo, que Mickey y Pluto eran pedófilos, por ejemplo. Luego hizo un chiste respecto a Walt Disney y los judíos, súper escambroso. Y la verdad que eso es que estás buscando, cabrón, que te echen a la puta calle, sabiendo cómo es Disney. A ver, leo la situación para que se entienda, ¿vale? Dice que, a ver, que le empezaron a tachar cosas y tal. Y lo que, a ver, lo que estoy leyendo aquí, ¿vale? Leyendo bien, es que el tío quiso poner a prueba a Century Fox acerca de que esta compra o absorción de Disney, tal como se dijo en un primer momento, no iba a afectar a la libertad creativa de lo que estuviera haciendo la otra compañía. Es decir, que Disney no iba a censurar a 20th Century Fox. Se dijo que no, Deadpool va a seguir igual de loco, tal. Entonces, para mí esto confirma absolutamente lo que todos nos temíamos. El tío entonces lo que quiso hacer pues fue poner a esta gente a prueba. Y en un diálogo del primer episodio de la segunda temporada metió dos perlas, ¿vale? Y en este caso, bien metidas y bien usada la palabra perlas. ¿vale? Dice que dice, en un principio había una conversación entre los personajes de EZ y Coco en un descampado asqueroso. Cuando uno comentaba que estaba en camino a Disneylandia, el otro respondía, imagino que aquí es donde Walt enterró a todos los judíos que mató, en referencia a los rumores que siempre circularon alrededor de Walt, de que Walt Disney era antisemita. Es bestia. Pero... es que demasiada bestia. Pero igual le... es un test muy bestia. Es decir, podías haber hecho un test que no fuera tan... tan crítico, vamos a decir. O sea, algo, aquí... algo más sutil, pero tan directo y sin filtro, tío. Pues. Y algo que además es un poco sin, vamos a decir, que no lo sé, pero si según dice aquí que era rumores, sin confirmar 100%, ¿sabes? Dice, cuando los directivos que supervisan los guiones de las producciones del conglomerado pidieron que la frase fuera cambiada, Shooter reescribió el diálogo y cuando Coco hablaba de que estaba en Disneylandia, el otro respondía que sí, si Mickey y Pluto eran pedófilos. La frase tampoco entusiasmó y tuvo que ser eliminada. O sea, el hijo de puta, la verdad es que fue al limitísimo. Y a ver, en parte dices, tampoco quiere decir que fuera esto a... limitar lo que pueda pasar a lo mejor con Deadpool, que es incluso más suave que estas cosas tan bestias, pero sí que confirma el hecho de que hay gente revisando al 100% este tipo de cosas y que va a ocurrir. Y estamos hablando de algo serio en el sentido de que, claro, el tío dice que cuando fue a una reunión con los directivos creía que le echarían una bronquita y tal, una leve bronca, pero que no, que la directamente le tenían preparado el finiquito y... y una patada en el culo, básicamente. Entonces, bueno, así está el tema, chicos. Esta es la expansión de los datos y la verdad que Chose, muy bien, has aportado una información interesante para el programa. Está muy de bien nada. Esto, ¿eh? Venga. Espero que haya sido satisfactorio para todos los oyentes y para mi puto... No, mentira. Y acabamos el programa con una noticia que, en fin... han confirmado ya la fecha de lanzamiento de Nioh 2, que se va para marzo de 2020, o sea, un puto suicidio. Qué bien, ¿eh? Para cubrir el hueco de... sí. De las sofás, ¿eh? Qué bien. 13 de marzo en exclusiva para Play 4 y va a haber beta abierta del 1 al 10 de noviembre. Además, a causa de esto entiendo... uno de los juegos que protagoniza el PlayStation Plus de este mes que entra es el primer Nioh, con lo cual, pues, la buena artimaña publicitaria. Y ya estaría, eso es todo por hoy. ¿Tenéis algo más que añadir, que decir, que aportar? Bueno, si quieres, diliamos todo o algo. Nah, son una mierda igual. Pues entonces yo creo que... yo sé. Ya estaría. Haz los putos honores, joder. ¿Vamos terminando? Nada, chicos, hasta aquí el programita de hoy. ¿Qué? Sí. Tu puta madre, yo aquí hablando solo como... pero es que, macho, parece mentira que lleves 40 putos programas siguiendo la misma jodida mecánica. Ya. Es que te lo mereces, Chose. Me voy a tirar un peo. Pero no he sido el único, ¿eh? No, aquí yo también me he colado, ¿eh? Pero me he dado cuenta a tiempo, joder. Ya, pero es que se cree el crack este, que todos tenemos acceso a su mesa de mezclas, ¿sabes? ¡Crux! Bueno, es que encima pues, me estáis viendo por la jodida cam vosotros a mí, que estoy callado, que no estoy... pero, o sea, ¿te crees que tengo la ventana de tu jeta? Oye, hijo de la gran puta. Sí, deberíais tener la puta cam puesta para vernos entre nosotros y compenetrarnos de tal manera que ya que no nos escuchamos, nos veamos y con señas, ¿eh? Ya te gustaría, Street Fighter. Puto maricón, que por eso me he dado cuenta a tiempo, ¿sabes? Que... por favor... el uso de ciertas palabras. Y nada, chicos, este fin de semana toca Hot Factory. No vamos a revelar los contenidos hasta el mismo momento de su emisión. Ya veréis, la sorpresa está ahí. ¿Y qué coño vamos a grabar, verdad? Que te calles. Y también vamos a grabar un... yo no soy Chose para que me hables así, ¿eh? Le sale súper natural. Que te calles. Y también... Y también vamos a grabar un videito de cara a la próxima semana, que bueno, ya veréis, algo nuevo, especial, sensacional, delicioso y jugoso. Es un compromiso para uno de nosotros, con lo cual, en fin. ¿Te casas, loco? Esperemos que os guste. Y nada, poquita cosa más. Recordaros los medios de comunicación y enlace con nosotros, como son la web, hotfactory.com, y ninguno más, porque a partir de ahí está todo lo demás. Así que no me voy a molestar en gastar salida. No, que va, queda minuto y medio. Así que mandamos un saludo a Aymar, que hoy no ha podido estar. No sabemos los motivos, pero bueno, esperemos que se le verá por aquí el pelo. Y poquita cosa más, perlitas. Feri, ¿qué? Pues nada, nos vamos y ya veremos el tío de qué es. A ver si va a ser una olla de mierda ahí. ¿Te imaginas? Qué puto asco. ¿Te ríes? Una olla vieja, tío, que vayas a tirar y la llenamos. Cocinar mierda de perro ahí. Madre mía, qué asco. No, no, mierda de perro no, cago yo dentro si hace falta. Pues nada, eso. Chose, Choselillo. No, una semana más con vosotros. Acoplando el micrófono. Me estoy oyendo de fondo, oye. Yo también de hace rato, pero. Gilipollas. Gilipollas. Míralo cómo reflota el puto. Despídete, Chose. Una más. Muy bien. Vaya puta mierda de despedida, porque como está acoplando no se te ha entendido. Así que me despido yo también. Soy Adri. Eres gilipollas. Mira, te silencio porque se acopla, payaso. Pedimos perdón por la estructura del programa de hoy, pero esperamos que al menos os hayáis entretenido. Y nada más. Nos vemos la semana que viene.